viernes 19 de febrero, para estudiar y meditar. Cuando estuvo en la carne, Jesús expulsó demonios. Lucas capítulo 6, verso 18. Dio esperanza a los desesperados, versos 20 al 23. Mostró a la gente cómo vivir el amor ágape, versos 27 al 49. Sanó al siervo del centurión. Lucas capítulo 7, versos 2 al 10. Resucitó al hijo de la viuda, versos 12 al 16. Calmó una tormenta. Lucas capítulo 8, versos 22 al 25. Liberó al endemoniado de Gadara de sus demonios, versos 26 al 39. Sanó a la mujer que tuvo una hemorragia durante 12 años, versos 43 al 48. Resucitó a la hija de Jairo, versos 41, 42 y 49 al 56. Y hasta resucitó a Lázaro de los muertos después de 4 días. Juan capítulo 11, versos 39 al 44. Con todo lo que hizo, y mucho más, el pueblo todavía luchaba por creer en él. Aún los propios discípulos de Jesús fueron lentos para aprender y entender. A pesar de su amor por él y la reverencia por su carácter, su fe en que era el Hijo de Dios vaciló. La frecuente referencia de ellos a las tradiciones de los padres y su continua mala comprensión de los discursos de Cristo mostraban cuán difícil era para ellos liberarse de la superstición. Manuscript Releases, tomo 18, página 116. La fe es un don de Dios, pero es un don que las personas pueden resistir porque, como hemos sido advertidos, Satanás es real. El gran conflicto es real y el enemigo trabaja mucho para hacernos dudar y no creer. La salvación solo se encuentra por fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Satanás lo sabe y por eso hará todo lo que pueda para apartarnos de esa fe. Sin embargo, siempre debemos recordar que, gracias a Dios, Jesús es infinitamente más poderoso que el diablo, y si nos aferramos a él, Satanás no puede derrotarnos. Preguntas para dialogar. 1. Responde esto. Si Jesús tiene tanto poder sobre la naturaleza, ¿por qué tanta gente aún cristiana cae víctima de desastres naturales? 2. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que tenemos fe en Jesús y en lo que la Biblia dice acerca de él? ¿Por qué es importante mantener estas razones siempre ante nosotros? A pesar de esas muchas buenas razones, ¿por qué tantas personas luchan con la fe? ¿Cuáles son las cosas que nos hacen dudar? ¿Y cuál es la mayor manera de tratar con ellas? 3. Como vimos esta semana, Jesús eligió personas con fallas para trabajar con él. ¿Qué esperanza te da esto con respecto al modo en que Jesús puede usarte, a pesar de tus propias debilidades? Nuestraesperanza.cl